hecho por mi corazón. Te sueño en la noche, pienso en el día. Ya no queda fuerzas para trabajar. Tus labios me embrujan cuando tú me besas, cuando me acaricias. Me he olvidado el tiempo. Deseará que todo se detenga, que las horas vuelen sin darme yo cuenta. Por eso te pido, muchachita linda, mira lo que has hecho por mi corazón. Por eso te digo, muchachita linda, mira lo que has hecho por mi corazón. Te sueño en la noche, te pienso en el día. Ya no queda fuerzas para trabajar. Tus labios me embrujan cuando tú me besas, cuando me acaricias. Me olvido el tiempo. Quisiera que todo se detenga, que las horas vuelen sin darme yo cuenta. Por eso te digo, muchachita linda, mira lo que has hecho por mi corazón. Por eso te digo, muchachita linda, mira lo que has hecho por mi corazón. Oh.